como os anunciaba, vamos a empezar con Rao Trio, un grupo vallisoletano que mezcla, es un grupo de estos difícilmente clasificables, porque mezcla tanto la música tradicional como se escora bastante hacia el jazz, capta también otras influencias del pop, mezcla también el tango, o sea, estaréis pensando, ¿y qué es esta cosa rara, no? Pues esta cosa rara tiene un sonido maravilloso. Según los críticos, pues bueno, es, lo tildan de pop, ¿cómo era? Post, grupo postmoderno. Y dicen que, pues eso, practica una visión integradora de la música del siglo XXI. En fin, entienden también que extiende los planteamientos. Hola, buenos días. Son cerca de las 12 de la mañana y estamos emitiendo en directo dentro de este maratón de los 30 años, el 30 aniversario. Y este programa, que comienza ahora y os acompañará hasta las 2 de la tarde, pretende ser una revisión, una memoria de lo que reconocemos nosotros en esos 30 años, de lo que hemos hecho y de los programas que han pasado, pero bueno, de una manera muy, muy breve, porque en dos horas condensar 30 años es realmente difícil. Vamos a comenzar leyendo un poco, para la gente que no lo sepa, qué es lo de Radio Cuca, y es leyendo lo que trae la página web. Dice la web que la Radio Cuca es una radio libre que lleva emitiendo más o menos desde mayo del 83 y que actualmente está en el 107.3 de la FM, de la onda libre de Oviedo, Asturias. Radio Cuca nace como un taller de radio de la Asociación Juvenil Club Cultural de Oviedo, con el objetivo de abrir un canal de expresión y comunicación ciudadana de forma alternativa, con un funcionamiento asambleario. Actualmente el Club Cultural de Oviedo da soporte a Radio Cuca, que se define en su actividad como antisexista, antirracista, antifascista, antimilitarista, asamblearia y horizontal. ¿Y qué es lo que hacemos en Radio Cuca? Pues en Radio Cuca hacemos, o al menos lo intentamos, radio libre. Es decir, una radio sin publicidad, donde cada persona puede expresarse en términos de igualdad y libertad con el resto a través de la asamblea o a través de las ondas mediante un programa semanal. Lo que hacemos, pues, es por un lado abrir un canal por donde pueda fluir una comunicación alternativa a la del sistema clásico actual y por el otro gestionar este espacio creado, que queda representado en un local acondicionado para la emisión analógica en el 107.3 de la FM y a la digital a través de la página web, la de www.radiocuca.org, mediante la emisión en directo por internet con toda la infraestructura que ello plantea. Ambas son inseparables una de la otra, como nos ha demostrado la historia reciente de la radio, y solo pueden llevarse a cabo mediante la participación activa y voluntaria basada en el apoyo mutuo de los cientos de personas que han participado en esta radio a lo largo de este cuarto de siglo largo. ¿Por qué lo hacemos? No es una pregunta fácil. Son varios los motivos por los cuales hacemos esto. Por un lado, para poder tomar algún tipo de control sobre nuestras vidas, rompiendo con la ideología y dominación espectacular. Por otro, porque hay otras formas de comunicar y queremos explorarlas, transgredirlas y superarlas. Porque podemos hacer una radio y generalmente unos comentarios de forma personal y autogestionada, fuera de parámetros mercantiles y lejos de los medios de comunicación clásicos. También lo hacemos porque nos gusta escuchar otro tipo de música, oír otro tipo de noticias, recitar poesía, nutrirnos de contrainformación, establecer animadas tertulias, hablar de ecología, dar voz a los niños, a los inmigrantes, a ti, al pueblo. Y fundamentalmente porque nos divertimos y nos divertimos muchísimo. Os dejo con este fondo de un programa que calculo que allá por el 2006 o así se llamaba Errantes. Iré poniendo extractos de distintos programas que han pasado por la radio en estos 30 años, sobre todo de los últimos 10, que es lo que tenemos más programas grabados. Rao Trio, con esta, bueno, este tipo de música tan particular que hacen. No os comenté siquiera quiénes son los componentes de Rao Trio. Pues vamos a ver, tenemos por un lado a Germán Díaz, a la zanfona, también al clarinete de bajo, a César Díez, al bajo eléctrico, y a Diego Martín a la batería. Esto, bueno, aparte, al margen de las colaboraciones con las que cuentan habitualmente. Ya os comentaba, vamos, seguro que después de escuchar este primer tema, pues coincidís conmigo en que es un tipo de música que cae bastante hacia el jazz. De hecho, pues eso, parte de la crítica lo denomina como conceptualmente jazz progresivo. En fin, el tema que vamos a escuchar ahora también es un tema tradicional. Se titula Aira. Por cierto, que las siglas RAO Trio, por si estabais pensando qué significarán, etcétera, etcétera, Germán Díaz aclaró que no significaban realmente nada, que no era ningún tipo de mensaje y que, bueno, pues que los oyentes declinasen a hacer cualquier tipo de interpretación a la que somos muy dados en la mayoría de las ocasiones. Simplemente, pues bueno, RAO Trio sonaba bien, era eufónico y, bueno, adoptaron esa denominación. Vamos a escuchar ahora Aira, un canto de siega, la siega de pan de Pereda, de Ancares, que uno de los componentes tarareó en el estudio y César pues lo captó. César: la Junta para la Defensa de la Lengua Asturiana quiere darles gracias a todos los asistentes a este acto y a todas las fuerzas que lo apoyen. Los asturianos y asturianes vivimos un momento clave para las aspiraciones colectives como pueblo, aunque a ellos parece que no os gusta que la ciudadanía se entere de la importancia y la trascendencia que tienen para el futuro del país. En estos días, los representantes políticos asturianos están negociando la reforma del Estatuto de Autonomía. Este puede y tiende a ser un momento grande, el momento de corregir el agravio al que nos vemos sometidos con un estatuto que nos condena a que otros nos hagan el futuro y decidan por nos. El agravio y la yaceria en el que nos fundieron con la irresponsabilidad que todavía están a tiempo de igual, el que nos metió en el follero y el que dijo que sí mientras volvía al yombo a otro yao. Los que lo hicieron por cobardía, por no se atrever a mirar de frente a la historia, a la realidad y a las necesidades de la gente asturiano. También está tiempo el que quiso más desear podrecer los problemas, generando tensiones sociales por no quedar mal con los cuatro inquilinos de la cubil cultural, provinciana y alienante. Mañana podrán seguir ignorándonos, decir que una docena de aventados volvieron a armar xareu pidiendo cosas imposibles, o por lo contrario, escoller el camino de la dignidad. Este proceso de reforma del Estatuto Asturiano ye abondo importante como para no llevarlo entre secretismos y maniobres escures. Fai falta un debate público en muchas cuestiones, y no que toca lo lingüístico, datos como los asolellaos la encuesta sociolingüística del año 91, encargada por el gobierno autonómico, la decisión de la universidad de entamar una especialidad de filología asturiana y el aumento de la escolarización, demuestren que hay una mayoría social que demanda una nueva política en ese sen. Pero por si estas cosas os abulten poco, el pasado 25 de Payares, miles de ciudadanos desearon demostrar lo que muchos cuanta ya que venimos diciendo, que la opinión pública asturiana asume con total normalidad la necesidad de un nuevo marco legal que idea al idioma asturiano un estatus de oficialidad real. Los partidos políticos no pueden dejar de lado esa realidad, y la su función ha de ser recoger esa voluntad mayoritaria y no oponerse a ella, ni tampoco usarla como un cromo más para cambiar las negociaciones. No se juega con un derecho humano fundamental, el derecho a la propia lengua. El idioma asturiano y el alma, la historia, la identidad cultural y la querencia materna. Y es lo que nos fai ser lo que somos. Y nada más que respetando lo que somos y siendo respetados, seremos para enfrentarnos valientes al futuro. Tenemos delante una oportunidad única para reparar un agravio histórico a este pueblo. Y sería una grave irresponsabilidad deseala pasar de largo. Para que no sigamos pasando vergüenza de falar con las nuestras palabras, para que todos los niños y niñas de Asturias conozcan y usen el idioma milenario, para que no sigan haciendo risión y burla de los viejos, para ser más libres. ¡Oficialidad ya! Como veis, la oficialidad ha sido uno de los temas que han influido en esos años 90, y la lucha por el asturiano ha estado siempre presente en Radio Cucaracha. De hecho, Radio Sele partió del proyecto del Club Cultural de Oviedo, de Radio Cucaracha, y bueno, con sus problemas y con sus historias, pues está ahí. Tenemos aquí con nosotros ya gente de la radio de distintas generaciones. Voy a introducir a Chomin para que nos hable un poco de los principios de la Radio Cucaracha y de dentro de la Asociación Cultural Club Cultural de Oviedo. Hola, Chomin. El proyecto de Radios Libres, pues es del año 79. Hay uno de los fundadores, Arturo Cabal, con un periodista de Asturias Semanal y otra periodista de Radio Asturias, pues hicieron como un intento, un colectivo de crear un colectivo de radios libres con lo que suponía las radios libres de que surgieron después del mayo del 68 con la coherencia de la nueva izquierda, ¿no? Las izquierdas. ¿Teníais idea de alguna radio que estuviese ya funcionando así como un ejemplo a seguir? Sí, Radio Pica, que es la decana de las radios libres de España, que también tenían esa coherencia ideológica, ese nexo con Europe 1, las belgas, holandesas, italianas, que estaban siendo perseguidas en los 70 por las policías de los distintos países europeos. Y entonces, bueno, esta gente parece que no cuajó. Y entonces se esperó al 80-81, que yo estaba con Arturo Cabal en el cineclub, o sea, poniendo películas en la calle, y en la biblioteca y en la caja de ahorros y tal. Y entonces juntámonos 15 personas y empezamos ya con eso, un proyecto de radio libre. Que tardamos pues 2 o 3 años en... Vale, vamos a continuar con una grabación que tenemos, la cinta más antigua que hay aquí ahora mismo en la radio, a ver lo que tenemos, no ni siquiera lo sabemos. Vamos a escucharlos todos por primera vez, después de 30, de 20 años igual. Disposición, los que están metidos, y bueno, la verdad es que está muy bien. Luego también hay un reportaje sobre una radio libre de Javier Ortiz, que ya es el subdirector del Mundo, también el director de Opinión, que hay un tío que ya es majísimo, a mí por lo menos parece, y que está bastante guay, ¿no? El artículo de por qué trata sobre todo de cómo son las, por qué están tirando para atrás las radios libres en número al menos, ¿no? Bueno, está bastante bien. Luego también otro hace un artículo sobre la insumisión y otro sobre los medios de comunicación que hay en Sisión. Luego sí, es más cosas, ¿no? Sí, otro, sigue habiendo artículos de eso, de las cosas que ha hecho Radio Crash en todos estos 10 años, ¿no? Que ya son bastantes. Luego también saca un artículo sobre, que trae pequeñas informaciones sobre las otras radios libres que hay en Asturias. Aparece aquí primero Radio Cuca, bien conocida por todos vosotros, ¿no? que bueno, que está bastante bien para informarse. Luego también habla del Krasnia, que lle otro artículo lle sobre el Krasnia, que lle la revista que tiene Radio Kras, una revista que se difunde gratuitamente, que está per bien, lle guapísima, y que hasta ahora ha sacado unos 15 números o por ahí, ¿no? Que está, la verdad es que está muy guapa. Si alguna vez podéis conseguirle leerla, no os lo perdáis. Luego también habla de la relación que tiene Radio Kras con la Semana Negra, que todos los años en todas las ediciones hay una especie de coloquio entre gente que va allí a la Semana Negra y hablar de diversos temas, que la verdad es que se le ocurra mogollón los de Radio Kras allí. Y luego al final hace un resumen de cada programa que hay ahora, de 4 o 5 líneas lo que pretende, ¿no? Por ejemplo, voy a leerlos el de lo que pone del de Miscelánea, que hay un programa que fai Mónica, una amiga nuestra, que damos un saludo, aunque no creo que nos escuche desde ahí adelante, de esas tierras. Y por ejemplo dice, su nombre lo dice todo, comentarios, información y música divertida. Mónica te acompaña los martes en un programa dirigido preferentemente a la gente joven, ¿no? Ah, está bastante guay, ¿no? Y luego se sigue con los comentarios de programas. Y luego al final nada, simplemente ya pone una página entera muy guapa sobre, está muy guapa diseñada sobre la programación que tienen y bueno, no sé, está pero guapo. Y luego el otro fanzine que queríamos comentar, entramos ya a la fecha, pasamos a poner canción por medio porque ya hay poco tiempo. Y el Acratador, que ya supongo que los conoceréis de otras veces que lo hemos comentado, que y el boletín contrainformativo del Ateneo Libertario de Zaragoza. Este número y el 48 de noviembre del 95. En la portada sale fotos de los incidentes de Ceuta que hubo con los inmigrantes marroquíes, de la policía dando hostias aquí a un mozo. Joder, la verdad es que es impresionante, ¿no? La Cratorial, que es la editorial del fanzine, la tratan sobre la transición política, ¿no? La de cómo están poniendo ahora a los superhéroes de la transición, cuando en verdad, bueno, lo hicieron todos por puro interés y se pasaron de la noche a la mañana a ser tecnócratas franquistas asquerosos, a ser demócratas de toda la vida, ¿no? Luego otro artículo sobre, no sé, aquí hablan de un patrimonio que tenía la CNT antes de la guerra civil y que se los quitó el Estado y que quieren que se los entregue otra vez. Luego tienen informaciones sobre antifascismo, hablan de algunos juicios a neonazis, luego también de broncas antifascistas que ha habido por ahí y tal. Luego tienen un artículo sobre Breves, que donde habla de las actividades del Ateneo, de algunas ocupaciones, de, por ejemplo, dicen nuevos locales, el colectivo antiautoritario Rebel, que lleva algo muy similar a lo que yo grisco aquí, pero en Zaragoza, ha abierto un local en la calle, en el bajo de la Magdalena de Zaragoza. Bueno, pues muy bien, un saludo a la peña de Rebel. Luego también habla de articulinos sobre la brutalidad policial, la situación. Luego el artículo central y sobre el antifascismo en Zaragoza, una situación explosiva, así titúlase, y que está relatando algunos encuentros que han tenido fascistas, antifascistas y con la policía y tal, y luego cómo los jueces pasan de todo en los juicios de antifascistas, y va, está bastante bien. Luego habla sobre las actividades de la Ateneo Libertario, que allí es donde llega el fanzine, cómo se formó y las cosas que faen. Y luego tiene otro pequeño informe sobre el antimilitarismo con noticias pequeñas de alguna solución, cuáles son los insumisos presos que están ahí en Zaragoza, cuáles son los juicios pendientes, algunas informaciones más, ¿no? Y luego acaba con otros artículos de informaciones sobre, por ejemplo, sobre Reynosa, Carata Lucha, sobre los incidentes de Las Rozas con la gente que quería estar en los bares y la Guardia Civil que quería cerrarlos, que debe estar pero guapo. Sobre, por ejemplo, la represión en Chile, que el 11, que aparecer este el 11 de septiembre de este año hubo movidilla contra la PASMA y murió un chaval y fueron detenidos un mogollón de personas, que algunos pueden ser condenados de estas personas hasta 20 años de cárcel, ¿no? Es flipante. Y luego acaba sobre una crítica a la campaña que fae el Ministerio de Asuntos Sociales, lo de somos diferentes, somos iguales. Bueno, A ver si se me escucha ahora. Esto era el programa Mezcal, que es el programa en el que inicié yo mis pinitos aquí en Radio Cucaracha. Corría el año, no sé, calculo que hace 18 años, 90 y poco. Y mis inicios en esta radio fueron gracias a un colega del instituto que hacía un programa aquí, que es Aitor, que hacía un programa de rock radical vasco, que en aquella época estaba muy, muy de moda, y por mediación de él, y bueno, por un poco por el gusto de la música, por la política, que entonces era muy, muy importante, el tema de la insumisión y tal, pues con un grupo de colegas iniciamos un programa que se llamaba Mezcal, que era más que nada un contrainformativo y poníamos música. Y una vez a la semana pues quedábamos unos chavales del instituto para hacer aquí, decir cuatro tonterías, leer unos fanzines y pasar un buen rato. Pero la verdad es que nos lo tomábamos bastante en serio y bueno, como unos chavales de 18 años que éramos, con poca idea del mundo, pero bueno, intentando arreglarlo. Tengo conmigo a otros componentes de Radio Cucaracha actualmente que van a comentar sus experiencias de cómo entraron aquí en Radio Cucaracha. Os dejo primero con Fanjul, nuestro excelente presidente, y venga, ahí tienes el micro. Bueno, pues yo aquí empecé pues viniendo a un programa de un par de colegas que tenían y me decían, joder, vente hasta aquí, ¿qué tal? Y bueno, empecé a venir pues allá por el 2000. Empecé a venir al programa de Jaulas de Tierra, que presentaba Fuello, que era un programazo ahí de música, de metal y tal. Y luego también venía el de Baldo, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, si era Libertad o tal. Y empezaba a venir pues con un poco con el miedo de decir, hostia, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Qué tal? Y ya pues empecé a acoplar en el programa que el de Jaulas de Tierra a otros colegas. Y por en el 2001 ya decidimos, en agosto aproximadamente de 2001, decidimos empezar el programa de todos juntos, éramos cinco, Control Total. Y bueno, pues empezamos aquí con el típico programa que yo creo que de aquella empezaba todo el mundo, que era noticias, música y opinión, y desvaríes varios. Y así fue. En el 2001 ya empecé solo aquí en la radio, con los compañeros de Control Total, con programa propio, hasta que poco a poco fueron desapareciendo y me quedé solo. Y así a lo tonto, 11 años, ya 12 años. ¿Recordáis la vergüenza del micro de los primeros días? Sí. Bueno, yo era bastante lanzado, sobre todo porque de aquella, bueno, pues antes de empezar el programa, pues achicábamos pues media docena de cervezas o así. Entonces no había vergüenza ninguna. Lo que siempre, en el tema de la vergüenza, siempre que venía alguien a, venga, ¿qué tenéis un programa en la radio? Sí, quiero ir a verlo. Venía y decía, a mí no me acerques el micro. Lo dice todo el mundo. Es una cosa que todo el mundo, a mí no me acerques el micro. Sí, ahora perdimos la vergüenza de la costumbre y tal, pero seguimos haciéndolo casi igual de mal, ¿eh? No, la calidad, seguimos haciendo las mismas pifias. Bueno, tenemos errores. En mi caso, cuidado, que yo diría que después de 10 años me costó, pero puedo llegar a hacerlo peor que al principio, ¿eh? Bueno, tenemos a Pablo. Bueno, yo no, la verdad que, bueno, llevo aquí un año, igual. No, de los más jóvenes no, porque bueno, entran programas continuamente, de hecho últimamente entraron pila, ¿no? Y yo no entré de la mano de ningún programa, la verdad que yo era oyente de Radio Cuca, precisamente, mira, el primero de Control Total, me acuerdo de haberlo escuchado, que lo había anunciado en Radio Sele esa misma tarde, o tal, que iba a empezar un nuevo programa de punk, no sé qué. Un programa que además escuchaba pila yo de aquella. Y bueno, escuchaba mucho de aquella época, con 15, 16 años la radio. Luego estuve un tiempo que nada, que dejé de oír radio y tal, y hace un par de años así volví a meterme, y bueno, sí que lo de empezar a hacer un programa no fue algo muy, no sé cómo decirlo, no fue una que me diera una venada, estuve ahí mucho tiempo mascándolo y tal, y más que nada para, como para demostrarme a mí mismo que era capaz de hacer algo así, tenía como gana de hacer un programa tal, pero me parecía algo inalcanzable, como que era, o que iba a ser una mierda, o que era muy difícil hacerlo, o tal, y bueno, pues al final aquí estamos, no sé si merece la pena y tal, pero que no era tan complicado como parecía, y eso, por la idea de demostrar a mí mismo que era capaz de estar aquí diciendo chorradas. Y bueno, no sé qué más. Chomín. Bueno, yo, como dije antes, habló Arturo Cabal conmigo y Chema. Y bueno, pues yo estaba con lo del cine y dijo, me gustaba la radio, pero yo si hubiese... tenía conocimientos de lo que fueron las radios libres, porque me gustaba mucho la época del mayo del 68 y de los movimientos Squatter y de Radio Libre. Y entonces a mí me encantó, nada más me lo dijeron pa'lante el proyecto y tal. En cuanto a la vergüenza de la alcachofa, la llamábamos así, la alcachofa, el micrófono. Yo, la verdad es que nací sin vergüenza. O sea, nunca tuve vergüenza y siempre fui como muy abierto, ¿no? Al diálogo y a... Oye, Chomín, ¿de qué era tu primer programa en la Cuca? Los primeros programas que eran casi todo informativos. Contra informativos, o sea, me acuerdo que todos los días empezábamos y antes de emitir, pues estábamos dos o tres horas desmenuzando los periódicos y poniendo nuestra crítica a las noticias o radiándolas a nuestro aire, o sea. Sí, o... En aquella época, dices, desmenuzando los periódicos, no había tanto acceso a la contrainformación como hay ahora, ¿no? Con todo el tema de internet y tal, ¿cómo podíais llegar a tener acceso, pues, a la parte, a las noticias de una manera un poco más crítica como hay ahora? De aquella, pues, leíamos la prensa oficial. Bueno, había revistas como Ajo Blanco, Topo. La calle, que duró poco pero era bastante consecuente, estaba Triunfo, que se me parece que sobre el 84-85 se cerró Triunfo y tal, que bueno, que tenía contenidos, que era socialista pero era más crítica con el socialismo, que y entonces pues eso, y después éramos nosotros los que desmenuzábamos las noticias y poníamos una noticia alternativa. O sea, nos las creábamos porque de aquella no había otro medio de... No existía internet. Y bueno, estábamos en la prehistoria en cuanto a material de la radio, de la... sí, el Pleistoceno o el Mesozoico. Pero bueno, así a base de luchar y rompernos los nudillos, pues, y los codos, de estudiar cómo se podía llegar a la gente de a nuestra manera y tal, pues lo importante de estos 30 años es que vivimos en un proyecto común y es una gran aventura, el común. Voy a poner un trozo de un programa antiguo que se llamaba Indignación y Cultura. Y después voy a haceros una ronda preguntándoos programas que recordáis con especial cariño o que os gustasen más de todos estos, de estas épocas. Bueno, cada uno es su referente. Vamos con el programa. Pues, como por ejemplo, los traseros de las monjas pertenecientes a la Orden de San Vicente de Paul. Voy a dejarles con un poco de música y les voy a poner el mismo tema musical que les puse antes y del cual no recordarán nada a causa de su memoria de cocodrilo. Luego voy a seguir contándoles alguna anécdota divertida e ilustrativa y amenazaré a algunas personas, creo que voy a difamar a algún colectivo y creo que voy a insultar a alguna institución y voy a seguir diciendo todas esas cosas tan agradables que yo siempre digo y que me caracterizan. Y cada vez que me pregunto, ¿es esta la última vez que me pregunto? ¡Ya! ¿Saben ustedes que yo soy un hombre muy religioso? Por cierto, este tema musical que acabo de poner ahora es un tema muy jugoso que habla sobre el amor, que es un sentimiento que ustedes no comprenden, ya que ustedes son sabandijas cuyo entendimiento es una cosa muy limitada, por no decir que es inexistente. Yo, por no mirar más lejos, yo soy una persona muy enamorada y cuando hablo de amor, hablo de un sentimiento que cuando me muera y sea santo, va a seguir el mismo, va a seguir siendo el mismo sentimiento. Yo me refiero además, y me parece el tipo de amor más interesante para mí, a el amor que un hombre puede sentir por una mujer. Yo entiendo que una persona racional ame a sus progenitores, a sus hermanos, a sus hijos e incluso a su perro. También puedo llegar a entender que un varón subhumano quiera a su novio y que una mujer histérica quiera a su concubina. Yo, que soy una persona mayor muy experimentada, he conocido a un gallego que mantenía un idilio con un montón de ropa sucia, lo cual es un trastorno más habitual de lo que ustedes puedan creer. Pues yo, cuando hablo de amor, hablo de este tipo de amor solo superado por el amor que un padre y una madre pueden tener por un primogénito. Estoy hablando de esto porque yo estoy buscando a una mujer que le ponga voz a este programa radiofónico, ya que yo tengo una enfermedad horrible en la dentadura que no me permite vocalizar tan bien como quisiera. Yo soy una persona mayor, a mis 69 años de edad, y que solo tengo un incisivo, lo cual, aparte de no permitirme vocalizar, tampoco me deja comer a gusto los pocos filetes que me como. Iba a poner un anuncio en ese periodicucho de corte fascista llamado La Voz de Asturias. Bueno, aquí seguimos contando anécdotas de 30 años de Radio Cucaracha. Esto ha sido el programa Indignación y Cultura, que vaya por el 2000, andaría por aquí por las ondas obetenses. Vamos a comenzar esta ronda de programas que recordemos así todos. Voy a leeros yo los títulos de los programas que tengo aquí, un especial que sacamos, un CD recopilatorio, y son los capítulos Prohibidos de Corintellado, que es el mío, La Circulación en el Laberinto, Vergüenza Ajena y al Oro todavía sigue, Errantes más Indignación y Cultura, Pecados, que sigue, Asesinados, Ruido Libertario y Cubata de Rock, que Cubata de Rock, espero que escuchemos un corte porque es un programa también mitiquísimo. ¿Qué otros programas míticos os acordáis por ahí? Pues La Ensaladilla Cuca. Hostia, ese fue un gran clásico. Sí, sí. Javier Prados. Sí, sí, sí, La Ensaladilla Cuca, y además casi desde el principio. La Ensaladilla Cuca fue, sí, lo que dices tú. Estuvo 20 años, ¿no? Sí. Emitiendo sin parar todo lo... Bueno, yo lo escuché en una temporada de los miércoles, era sí, cuando sonaba. Con Rangel haciendo los controles. Sí. y Javier Prado era un noticiario de la actualidad del momento, con esa musiquilla de fondo que yo creo que nos queda a todos en el alma. Sí. ¿Otro programa de esa época? Pues de esa época, así como nombres, es que no me acuerdo ahora eso, pero uno que hacía de viajes, Arturo Cabal, que colaboraba yo algunas veces en el programa y tal, sobre viajes y aquí en España, descubrías España, sitios que mucha gente tira para afuera, para el extranjero, teniendo aquí sitios por descubrir y tal, estaba muy bien. Andalucía, Asturias, Euskadi, o sea. Me viene a la memoria a mí uno que era Planeta Ruido, era un programa que me gustaba muchísimo, era de un chaval que se llamaba Miguel, que hacía los sábados por la mañana y hacía especiales de grupos y de cantantes del momento. Yo qué sé, me acuerdo de Ilegales, de Negu Gorriak, especiales increíbles. Me acuerdo también de aquella época del Gora Herria, ahora que hablo de Negu Gorriak, que era de rock radical vasco y que entonces era el programa de más éxito del momento. Yo por ahí siempre, de escuchar antes de tener contacto con Radio Cuca, había dos programas que uno lo escuchaba porque lo llevaba gente que iba conmigo al colegio, que era Cordero de Dios, y luego otro que tenía un nombre muy simpático, que era A Misa con el Transistor, que era los domingos a las 12 de la mañana. Y luego de la época aquí ya que más activa a mí aquí en la radio, pues me acuerdo del Murciélago Verde, un programa de heavy metal que luego se fue para Radio Parpayuela. Me acuerdo de Chalanero Ska, grande. Un gran programa de Ska y tal, que lo llevaba tal, y al cual veníamos aquí y echábamos la tarde el domingo con Chalanero Ska y con, luego empezaba Porroman con Matando Güeros, que era un programa ahí era una desvariada tremenda aquello. El chaval quería hacerlo bien, pero bueno, el estado mental de caraja pues se lo impedía bastante, y pasaron anécdotas aquí muy buenas. Luego me acuerdo también de eso, del programa de Follo, de Jaulas de Tierra. Me acuerdo de siempre del de que tenía el Topo y esta gente, que es Ratos de mi Vieja. Y no, por ahí había pila de ellos, sí. Yo de eso, de esa época que más escuchaba la radio, 2001-2002, bueno, me acuerdo de unos cuantos, quizá los que más escuchara, que me acuerdo incluso el día, vamos, los jueves, el de Murciélago Verde, este que decía Fanjul, un magazine así de heavy y tal, con muy profesional, ¿no? Ahí con entrevistas, novedades, tal. 2 horas llegó a tener de duración semanal y la hostia. Y bueno, me acuerdo, yo qué sé, los sábados, lo de la tarde de la Cuca, eso, Control Total, el Cubil, o Ratos de mi Vieja, el programa que decían antes también, que era así como de política y tal. Empezaba siempre con una sección ahí contra la iglesia, tal, anti-religión, anti-secta y tal, lo llamaban. Entre Ratos de mi Vieja y... No, yo creo que no había otro, era luego era Fraggle Rock, a las 10, que tengo buen recuerdo, era ahí la música que escuchaba yo de aquella, todo, yo qué sé, pues lo mítico de SEAR, Incidentes, Boycott y demás. Me acuerdo también los domingos, Sudando el Mono, era un programa ahí de inclasificable, ahí de... Ah, sí. De risas, tal, ahí con un consultorio sexual y bueno, la misma de música y nu metal que pegaba de aquella la hostia. Y bueno, los programas más destacados yo creo que esos, igual me dejo alguno. Una pregunta, Ince, a ver si te acuerdas tú, el programa del chaval aquel que fue una trayectoria totalmente meteórica, que empezó aquí, que nos vino a proponer... Por la escuadra, tío, nos vino a proponer que si le dejábamos radiar desde aquí el mundial... ¿Qué mundial había sido? No, no me acuerdo. No fue de los que ganamos. No, fue hace tiempo. Hizo ese programa, Radio Tal, hizo una temporada de programas, no llegó una temporada, acto seguido fichó por Radio Vetusta, y en cuanto cerró Radio Vetusta, se lo cogieron en ¿cómo se llama? Punto Radio es, sí. Que está de jefe de deportes o del que se encargaba de lo del Sporting y todo, sí, por aquí, sí, un sí. Crack. Pero el Chorbo era un crack, digamos, ¿eh? Todos, o sea, abrumaba de... Sí, sí. Ya veías que iba a ser... Que el tío valía. Que valía. Radiaba aquí los programas y José Antonio era el que le... que el que le como que le bajaba un poco, ¿no? Así, entre comillas, le bajaba la calidad porque estaba el tío tomándoselo totalmente en serio, José Antonio, metiendo unas puyazas aquí, destruyéndolo, sí, sí. Yo veo la misma calidad en Juan Carlos con el baloncesto, sí. Y ayer hizo un programón excepcional y o sea, va a suceder lo mismo. Muy mal se le tienen que dar las cosas para que Juan Carlos no acabe en una cadena profesional haciéndolo, porque es que este tío nació para eso. Es una gente que no sabes hasta que se ponen a hacerlo lo que disfrutan con el deporte, con lo que transmite. Son increíbles. Sí, sí. Pues por las cuadras, es que me acordaba antes, por las cuadras, ¿no? No me venía el nombre. Luis. Sí, sí, un gran tipo. Hay un locutor de Panorama Regional, Pablo Vaquero, hizo programa en Radio Cucaracha. O sea, empezó en Radio Cucaracha. Y en Radio Vetusta, de aquí también sí, sí, salieron sí. Algún programa sí. De heavy y sí, tal. Sí. Y después Aitor trabajó en Antena 3 Radio, o sea que hay esto, además de un proyecto de Radio Libre, fue un proyecto pedagógico, ¿no? Sí. Para enseñar a la gente a ser libre y a hacer Radio Libre. Sí, yo cuando eso siempre me acuerdo lo que decían los situacionistas, lo del el poder no crea nada, recupera. Pues movimientos como este de la Radio Libre tal, que siempre es como la gente más inquieta culturalmente y tal, más novedosa, la más vanguardista, que es de lo que saca luego, pues yo qué sé, Radio 3 y estas basuras así, culturillas, ¿no? Que siempre están a la caza de lo que hace la gente más innovadora, que lo suele hacer siempre desde de posiciones casi antisistema y tal. Bueno, de ahí la anécdota esta que siempre se cuenta aquí del programa de cuerda de presos. Sí. Sí, que lo copió Margarita Landi de un programa de aquí de Racuca, ¿no? Sí. Y tantos otros, sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Quizás la calidad, el día a día, escuchar la radio no sea algo increíble, porque no lo pretendemos, pero la iniciativa, la inquietud de las personas de Oviedo que tengan algo que decir, que aportar, nosotros como estamos dispuestos a ayudarles a que salga en antena sin ningún problema, pues seguro que sale de aquí o toca Radio Cuca de alguna manera. Yo creo que todos los movimientos culturales que hay en Oviedo, toda la gente, o estuvieron en Radio Cuca o tienen un amigo que estuvo en Radio Cuca. Y no sé, es algo importante para las radios libres, ¿no? La función que cumplen en la sociedad, la buena función que cumplen. Voy a hacer una pregunta, os voy a hacer yo una pregunta a vosotros tres, a ver si rompe un poco con el esquema que había de este programa, pero ¿por qué creéis que hay esa dificultad de que los movimientos sociales y los movimientos culturales de Oviedo se acerquen a la radio? No lo sé. Como tantas cosas, porque del sistema, porque aquí no hay dinero, porque aquí solo hay esfuerzo, ganas de hacer cosas y de tirar para adelante. Aquí no hay fama, no hay dinero, y en esta sociedad no está bien visto, o sea, no se liga. Todas estas cosas que la televisión y la publicidad nos pone como lo ideal, pues este no es el sitio. Tiene muchas otras cosas positivas que no veréis en la televisión, como es eso, la creatividad, la libertad, la capacidad de crear cosas nuevas que solo están en la radio libre, pero no están en los más media. Y esta gente, bueno, yo creo que hay algunos que pasan por aquí, pero el general que se siente atraído por esos ideales no los va a encontrar aquí, no vienen por acá. Pero me refiero a los movimientos sociales de lucha, la movida. Bueno, tendrán su sitio y sus energías, no creo que puedan hacerlo todo. Ya, me refiero a que por ejemplo, ahora mismo que se está viviendo pues una etapa bastante convulsa, entre comillas, porque bueno, tampoco la gente se hace gran cosa con lo que se debería estar haciendo. Se critica mucho pues que la información va en dirección única, ¿sabes? Antena 3, las grandes compañías de información que distorsionan, sesgan, ocultan la verdad. Y la gente se queja de eso. Hay una radio libre en Oviedo. O sea, aquí ya no hablo a nivel nacional y tal. En Oviedo hay una radio libre. Ningún movimiento social yo por ejemplo, por poner un ejemplo, yo qué sé, pues el 15M, yo creí que debería tener un programa en Radio Cuca, que sería básico que contaran su historia en Radio Cuca, y nunca se acercaron, a no ser que las veces que fueron entrevistados. O la gente de La Madreña, que es una gente, se intentó con ellos y murió ese vínculo que había hacia ellos. O ¿por qué cuesta tanto que se acerquen? Yo creo que hoy en día se valora igual lo más inmediato y lo que menos esfuerzo te resulte, supongo, porque y el mismo declive lo pasa con, yo qué sé, boletines o tal. Nadie se molesta hoy en día en hacer tal. Si alguien escribe algo rápido, lo mejor subirlo a internet y obtiene un eco más amplio que tal que el que... Porque tú el éxito, entre comillas, que la gente te escucha, también hay que trabajárselo y es una constante y tal. Y yo qué sé, pues puedes tener éxitos desde el principio. Lo normal va a ser que tengas una constancia y tal, no sé. Quizá también igual la radio ha estado encerrada en sí misma bastante tiempo. Puede ser también un factor. Y bueno, otro factor que tampoco es que los movimientos sociales en Oviedo tengan una pujanza de la Virgen, no sé. Bueno, yo creo que fui miembro del 15M. No lo hago como una taca, No. La verdad es que la radio tuvo presencia allí, en la calle. Pero no es que venga el 15M a hacer radio, es que la radio tiene que estar en la calle, ¿no? Como todo movimiento social tiene que estar en la calle, en el común, en la calle. Entonces, sí, hubo presencia, se hicieron debates sobre medios libres de comunicación. Sí. ¿Por qué no hay aquí gente haciendo un programa? Sí. No, y se hicieron programas, ¿eh? Que se grabaron allí y se pasaron aquí. Pero los momentos más puntuales, de más auge del 15M, cuando las acampadas y todo lo que hay aquí. Sí, pero es que las acampadas, por ejemplo, no era el 15M propiamente dicho, era Atray. Y nos costó a la base... Pues el ponerlo de forma horizontal y autogestionario nos costó que hubiese asamblea, no gente teledirigida por grupos como Izquierda Unida. Entonces nos costó. Y yo creo que tuvimos un verano que los señoritos marcharon de vacaciones y nosotros creamos el debate. En la plaza pública, cosa que en Sol, en Madrid, se quedaron admirados que aquí en Oviedo se hiciese autogestionario. Y de aquella la radio sí cubría cosas de... Sí. Pero yo no quería poner el punto ese concreto del 15M. Me refiero, joder, no sé, se demanda información veraz. Sí. Muchos colectivos quieren tenerla. Claro. Que la cuenten aquí. O sea, ya como 15M, pues te puedo hablar de CSI, que tengan un programa aquí semanal de las luchas que están llevando, sí, ¿no? Sí. Porque yo creo que es un buen medio. CNT tiene el programa. CNT tiene. Al loro, pero bueno, sí. Pero que son muy mínimas. Esos claro. CSI, cuando hay alguna movida, vamos, los buscamos y vienen, se les hace una entrevista del tema. Claro. Pues yo creo que esa entrevista, y siempre dicen, joder, tenemos que empezar un programa en la radio, pero claro. No hay ese arranque de empezarlo. Bueno, y como ellos, otros tantos. Pero no es cosa nuestra de la radio. Yo creo que el problema es de ellos, ¿no? Yo creo que el problema es de ellos, no es de nosotros, porque nosotros aquí tienen la puerta abierta. O sea, no es nuestro el problema, es de los movimientos sociales. Hay gente que eso ya lo vio hace años, de que la radio es un instrumento para divulgar ideas libres. Yo en un principio siempre decía que era cosa nuestra, ¿no? Que deberíamos, pues, tener más aparición en ese tipo de organizaciones, de pues ir. Lo intenté y lo hice. Yo personalmente me metí en nombre de la radio en la campaña del 35 para lo de la coordinadora Antifa, en la de la simiente que organizó la simiente de la resistencia también. Y siempre en todas se decía, joder, vamos a empezar un programa en la radio y tal, y nunca se empezó. Por lo tanto, yo ya no veo que es problema nuestro. Bueno. Yo lo que veo igual, que es lo que decía antes, si se piensa en términos, yo creo, mercantilistas, en el momento que la gente vea que pues tengo un programa de radio y es inmediato, me están escuchando no sé cuánta gente, entonces me va a beneficiar a mí, voy a sacar más réditos, tal, lo harán. Hoy en día será que no, la gente no ve que merezca la pena el esfuerzo de venir aquí y currarte unos contenidos, tal, porque tampoco vas a hacer cualquier bazofia, tendrás que trabajarlo un poco. Pero en cambio tú tienes una página web o tal, que deberían ser cosas complementarias, ¿no? Que eso va en relación también, si la radio la escucha relativamente poca gente y tal, pues igual tampoco te merece la pena venir aquí y matarte y yo qué sé, difundir. Tenemos una huelga aquí, no sé qué, apóyame, como por poner el caso del sindicalismo y tal, lo veo, no sé. Si las cosas se van cambiando, sí que es verdad que hay todo el mundo igual siempre, que joder, la prensa burguesa, no sé qué, ahí, pero hay prensa que no es burguesa, pero tampoco la usas, la tele es una basura, no sé qué, aquí no, pero hay otras teles, tal, y es relativamente fácil hacerla incluso, y la radio, el ejemplo más fácil, que es venir aquí, y vamos, que lo maneja, yo creo, hasta mi madre, los medios técnicos de la radio, bueno, si se pone. Las facilidades se dan, de, oye, si no tal, pues viene un tipo contigo a enseñarte a usarlo, ¿no? Sí, me refiero a eso, que igual, pues, relación entre esfuerzo y beneficios, pues, yo creo que le pasará también a mucha gente que empieza a hacer programas y cansa, ¿no? Y se acaba marchando, pues, y, joder, hay programas que están muy, muy currados, que al final te quita, no es que te quite, pero dedicas una cantidad de tiempo muy importante y, yo qué sé, pues, si ves que no, yo sé, por amor al arte aguantas relativamente, ¿no? Sí. Voy a cortaros, voy a poner un poco de Cubata para que reflexionemos sobre este tema. Cubata Rock, un programa mítico de la Cuca. Unos segundos aquí, en la única radio libre de Oviedo. Radio Cuca 107.3. Sábado por la tarde. Radio Cuca, sábado por la tarde. En Radio Cuca tienes una cita ineludible. Cubata de Rock te espera. Unos segundos, aquí, en la única radio libre de Oviedo. Radio Cuca 107.3. Sábado por la tarde. En Radio Cuca tienes una cita ineludible. Cubata de Rock te espera. Unos segundos, aquí, en la única radio libre de Oviedo. Radio Cuca 107.3. Tontorón, tontorón, las ratas reflejan el lado más real del ser humano. Somos ratas abocadas a la destrucción, a la antropofagia social, navegando entre excrementos, produciendo escorias humanas que también son víctimas, tan víctimas como los verdugos. Hambre de comida, hambre de dinero, hambre de fama, poder, hambre de placer, hambre de ser más que los demás. Siempre hay una salida, aunque se empeñen en taponarla. We'll be right back. Bueno, este era Cubata de Rock con Octavio, que un programa mítico que ha estado mucho tiempo en antena en Radio Cucaracha, y vamos ahora con uno de mis programas antiguos del 2004, de los capítulos prohibidos de Corintellado. A ver qué tonterías decía yo por entonces. Faltan pocas horas para la cita. Una vez más, una semana más, como todas las semanas, y menos mal. Mi vida no es algo agradable ni desagradable, y tal vez eso sea lo más tedioso. La falta de frío ni calor, la eterna supervivencia en un clima templado. Que nadie me malinterprete. No es que desee pasar hambre ni nada por el estilo. Pero no estaría de más poder romper secuencias. Que los segmentos de tiempo no se repitiesen hasta el infinito no estaría mal. Seguramente a alguien se le ocurrirá decir eso de problema tuyo. Rompe con todo si no te gusta. Bien, sí, de acuerdo. Para quien opine eso, está claro que no va dirigido este escrito porque no tiene ni puta idea de lo que estoy hablando. Si mis días son una interminable repetición de sueño, de un despertar desagradable acompañado de la voz de un radio predicador y de pensamientos de asesinato masivo donde yo soy el protagonista, de 10 horas de trabajo, desplazamientos no incluidos, durante las cuales no recuerdo haber pensado nada, y de un periodo intermedio entre la llegada a casa y el retiro a la cama en el que no suelo hacer otra cosa que preparar comida, comerme parte y dejar parte para el día siguiente, hacer como que veo la tele e intentar leer sin conseguirlo. Si mis días son una sucesión de todo eso, es porque es así. Que no crea ningún imbécil que preferiría pasar el día entre alegres fiestecitas. Si mi sociopatía me impide ver incluso a la gente que la que aprecio sinceramente, mi reacción ante una situación social más elaborada sería sin duda impredecible. Pero bueno, hoy es el día. Hoy es la cita. Esta noche romperé mi secuencia de funcionamiento y acudiré a un lugar en el que habrá más gente sin que mi sociopatía se sienta ofendida por ello. En realidad tampoco es que sea romper la monotonía del todo, pues la cita lleva celebrándose ya muchos años en una ubicación espaciotemporal que ha variado muy poco en todo este tiempo. La cita siempre ha tenido lugar en un agujero inmundo, habitualmente muy sucio y donde suele hacer mucho frío en invierno, incluso a veces mucho calor en verano. Además el aire no suele circular muy bien allí. A lo largo de los años hemos sido muchos, y no siempre los mismos los que hemos acudido a la cita. Ha habido personas que acudían a la cita en busca de diversión. Para otros, en cambio, suponía una eficaz terapia para sus cotidianas psicopatologías. Seguro que algunos sencillamente iban allí porque no tenían otra cosa que hacer a aquella hora en otro lugar. Hubo tiempos en los que la cita era enormemente concurrida. Mucha gente pasaba por allí cada semana. En otras ocasiones, solo dos o tres personas se daban cita. De un tiempo a esta parte, la cita es una reunión íntima y cuasi clandestina. Cada semana, a la misma hora, acudo al mismo lugar. Me aguanto el sueño hasta que llega la hora. Salgo de casa y subo algunas cuestas hasta llegar a la puerta del agujero para encontrarme allí con otros tres individuos. Las razones por las que semana tras semana deseo fervientemente que llegue el instante de reunirme con esos tres individuos resultarían tremendamente misteriosas para cualquier observador objetivo y cabal. Esos tres tipos no son exactamente mis amigos. Más bien podría decirse que son mis peores enemigos, dado que no me hacen ningún bien. ¿He olvidado mencionar que padezco una severa psicopatología? Bueno, pues sepan ustedes que estos tres individuos son responsables, si no de la aparición de mis problemas mentales, sin duda alguna de su progresivo empeoramiento. Claro que estos tres sujetos no están menos locos que yo, y creo no pecar de vanidad si me considero un factor agravante de sus patologías. Llegados a este punto, ¿sería capaz de describir a estos tres tipos con los que obsesivamente y de un modo enfermizo me reúno semana tras semana? El primero de ellos es un curioso individuo de raza judía. En realidad, al desconocer con exactitud su árbol genealógico, es absolutamente imposible afirmar que su ascendencia racial lo emparente con esta etnia, y sin embargo ninguna persona de bien osa dudar de su judaísmo. Este interesante judío es un ferviente seguidor de las verdades del Islam, y a buena tinta sé que busca encarecidamente a Alá tanto en lo alto de las montañas como en el salón de su casa, donde consume importantes cantidades de tiempo en elaborar escritos delirantes cuya única e inconfesa realidad es la de tratar de cita a cita volvernos un poco más locos a sus tres acompañantes en la noche elegida de cada semana. No obstante, debo decir que tolero la compañía de este individuo debido a que es una de las pocas personas vivas que conozco que ha mantenido interesantes conversaciones con Adolf Hitler, lo cual le convierte en una persona cultivada. La etnia del segundo y de los individuos con los que me reúno es más difícil de determinar, aunque por su semblante y pose me atrevo con poco temor a equivocarme a situar su origen último en el seno de alguna tribu de árabes nómadas del norte de África, si bien su actitud me ha hecho en algunas ocasiones pensar de él que pudiera ser un bereber asimilado. Una vez más, nada en su historia familiar conocida parece confirmar mis apreciaciones. Este sujeto, incapaz de reprimir sus reminiscencias de nómada magrebí, se ocupa en grandes caminatas por montes y valles durante los cuales soy capaz de adivinar que practica diversas artes orientales de movimiento y meditación aprendidas durante sus viajes a las lejanas China y Japón. Cuando no está ocupado en sus ocasionales peregrinaciones, sé de buena tinta que recogido en el salón de su casa, se dedica a seleccionar diversos textos, e incluso elaborarlos él mismo, para después, en la cita de cada semana, tratar con ellos de volvernos un poco más locos a sus compañeros. No obstante, debo decir que respeto a este individuo debido a que ha atravesado a pie un desierto situado en una provincia que no existe bajo un temporal de nieve, lo cual hace de él un hombre venerable. Del tercero de los sujetos debo reconocer que me veo absolutamente incapaz de situarle étnicamente. Se trata de un mestizo urbano procedente de uno de los peores suburbios de una húmeda ciudad del norte, donde creció rodeado de yonkis politoxicómanos y malas personas de variadas especies, lo cual hizo de él un ser profundamente malvado. La mayor parte de su vida se ocupó en practicar el terrorismo de alta intensidad dirigido contra los estamentos más respetables de la sociedad, catedráticos, psiquiatras, anarcosindicalistas y conserjes de diversas instituciones públicas debieron sufrir repetidamente su ira. Y debo decir que yo mismo no me libro de ser su víctima, dado que buena parte de su tiempo este individuo lo consume en un reducido habitáculo rodeado de libros malditos y de una ventana a un patio interior, produciendo una ingente cantidad de esquizofrénicos textos con los que cada semana nos ataca a mí y a mis compañeros de la cita tratando de volvernos cada vez un poco más locos. No obstante, este es quizás el más admirable de los tres individuos, dado que es la persona que en el mundo mejor conoce la vida de Jesucristo, mucho mejor que cualquier cura y que los cuatro presuntuosos que se hicieron llamar evangelistas, lo cual hace de él un hombre santo. Bueno, ya falta mucho menos para la hora de la cita. Ahora mismo se me olvida el cansancio, mi cadera dolorida después de levantar inadecuadamente un caldero de 60 kilos, el sueño acumulado a lo largo de toda la semana, las horas de tedio. Todo se desvanece porque en poco tiempo acudiré a mi terapia, donde mis enemigos harán lo posible para que no olvide que estoy como una puta cabra, y para en la medida de lo posible hacer que empeore esa dolencia, con el alivio personal que ello implica. Ya es hora de irse. No se confundan. Este escrito no está incompleto. Ciertamente falta un cuarto loco por describir, pero eso no es función mía. Un saludo y buenas noches. Estos son los capítulos prohibidos de Corinteriado. Bueno, ¿qué os parecieron estos capítulos del 2004? Estaba Abel de Anedonia leyendo un texto sobre la gente de los capítulos, básicamente. Recuerda, para unos cuantos nos recuerda aquellos años de trabajo en la construcción, de pasarlo mal, de venir aquí a la radio un momento de los más agradables de la semana. Vamos a continuar ahora con anécdotas y momentos claves de Radio Cucaracha, de los que hemos vivido aquí. ¿Tenéis alguna anécdota por ahí remarcable de sí, yo, de los años? Momentos claves y anécdotas. Momentos claves, yo creo que el peor momento que lo pasó el colectivo fue en los años 80, en las décadas de los 80, fue la visita de un policía nacional, de un motorista que venía de delegación de gobierno para cerrar la emisora. Pero en ese día precisamente estaba Enrique Curiel, que era socio del club, y bueno, estaba de visita laboral porque tenía que pasarle yo las fichas de los socios y todo para formalizar el cineclub cultural de Oviedo. Y entonces fue unos momentos, no se abrió porque tenía, nos lo dijo Enrique, que no abriésemos, el padre ya murió, Enrique Curiel, y él dijo sin orden judicial de delegación de gobierno, no, sin orden judicial no, y no la consiguieron después. Eso yo fue el un momento crítico que recuerdo yo, el más crítico que viví. Fue el cambio de local de Monte Gamonal a este que tenemos ahora en Fernández de Oviedo, y fue tal que apenas había dinero, había que cambiar de local, se tenía un emisor y había que hacer el cambio y eran muy pocos programas, no sé, en torno a 5 que estuvieran haciéndolo. Y recuerdo que la gente de los capítulos prohibidos estábamos, que bueno, teníamos unos cuantos programas, igual 4 o 5, estábamos cabreados con la gente que lo estaba llevando o por cómo lo estaban llevando. Nos habíamos salido casi todos y entonces hicieron el cambio y fue entonces cuando Octavio de Cubata Rock y Víctor, el Cuco, nos llamaron como diciendo: tíos, tenéis que echar una mano porque esto si no echáis una mano desaparece, tenéis que estar ahí para lo que pueda ser porque tal. Y nos pusimos manos a la obra porque, bueno, quitamos un poco los odios que teníamos, los malos rollos y quisimos tirar por este proyecto porque habíamos crecido en él, porque nos gustaba, porque lo pasábamos bien y bueno, a día de hoy podemos estar orgullosos de aquella decisión porque y agradecérselo también a Víctor y a Octavio que nos llamaron, que confiaban en nosotros y la verdad que tiramos para adelante con este proyecto. Estaba después, llegó ya la gente de Chalaneru y hicieron aquí en la asamblea cosas muy guapas y hicieron que esto tirase para adelante, pero bueno, fue un momento duro. Sí, también el momento crítico que luego pues desembocó un poco en el uno de los motivos por el que puede continuar esta radio fue cuando se fundió el emisor antiguo, que fue pum, rayo, se fue el emisor a tomar por saco y no había, vamos, no es que no hubiera dinero para comprar uno nuevo, sino que, o sea, que era casi imposible, o sea, conseguirlo. Nos financiábamos, salíamos para adelante sobre todo gracias a conciertos que montábamos, como aquellos en la Gamonal y en el Ruedo arriba en tal, que bueno, pues no sé por qué siempre tuvieron ese gancho los conciertos de Radio Cuca que traían a pila de gente. Y por mediación de Incio, que había colaborado con la gente de Liberación del Pinón Folisia, pues conseguimos entrar allí en el chiringuito de San Mateo para conseguir dinero para el emisor. Y bueno, ahí nos quedamos y es un poco también gracias a lo que vamos tirando, ¿no? A lo que podemos ahora pues permitirnos la conexión a internet y todo esto y tirar así un poco más libres. Otros tres puntos últimamente que tuvimos que batallar fueron el más reciente contra GEDI, contra los derechos de propiedad intelectual. Que bueno, que estamos en ello todavía. Sí, solo tenemos una batalla bien ganada. Otra con telecomunicaciones, que nos exigían una licencia comercial que no existía. Y bueno, esa no la tenemos ni ganada ni perdida, está un poco en el limbo, como siempre, a la espera de que se cree el reglamento de telecomunicaciones, y otra fue con el ayuntamiento y la licencia de apertura de local. Vamos tocando los distintos estamentos que conforman el Estado y el mundo actual, porque para sobrevivir tienes que pelearte con todos. Una radio libre y con estos ideales lo tiene difícil en esta sociedad. Hay que lucharlo. Como sabéis, no hay nada gratis. Sí, bueno, es un poco el día a día de Radio Cuca, ¿no? Que nunca podemos estar tranquilos. Yo creo que desde que llevo aquí, desde el 2001, desde el 2002, por poner una fecha, colaborando en la asamblea, participando de la asamblea, no hubo ninguna época de tranquilidad absoluta. Si no es por falta de pasta, es por problemas legales, o si no por drogas, que fue es un punto que yo siempre resalto, que cuando empecé aquí, la verdad que era un hervidero ya, no por la compra-venta que había, los trapicheos que había en el local, sino en el local antiguo, sino por el consumo, que era llegar al local y si no estaba lleno de humo, estaba lleno de mierda, de estar allí la peña achupanada. Y la erradicación de eso con el cambio de local para mí fue un momento clave de la radio porque era como un desprestigio y era, pues daba un ambiente mucho más, muy muy marginal a la radio. Era como el sitio de, pues si te aburres, venga a fumar unos porros o unos chinos a la radio y sé feliz aquí, tío. Pues fue un para mí fue un momento y un debate bastante, bastante guapo el de erradicar la droga aquí en la radio. Y eso que dice el himno de la cucaracha, que la cucaracha no puede caminar porque le falta marihuana para fumar. Vamos a poner unas cuñas de los años 80, a ver qué nos parecen. Vamos a poner esta. Radio Cucaracha 107.3. En el 107.3 de la frecuencia modulada. Radio Cucaracha. Porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar. Porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Cuando va... Desde Oviedo y para Oviedo. Radio Cucaracha, Radio Libre. En el 107.3 de la frecuencia modulada. Ten mucho cuidado, hermano, que no vayan a entregarte mujer de segunda mano. Se murió la cucaracha. Ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha, ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Apartado de correos 577 de Oviedo. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene. Radio Cucaracha. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene. ¿Qué tal, amigos? Les habla Celia Cruz. Envío un saludo muy cariñoso a través de Radio Cucaracha. Y les dejo con todo mi sabor y todo mi azúcar. Hola, amigos de Radio Cuca. Soy Manolo del Dúo Dinámico. Yo soy Ramón. ¿Qué tal? Bueno, pues nada, queremos saludaros y que escuchéis nuestras canciones. ¡Palante voy! Hola, ¿qué tal? Somos Ella Baila Sola. Por aquí está Marilia, yo soy Marta. Y queremos mandaros un beso muy fuerte, especialmente a todos los que estáis escuchando Radio La Cuca. Un beso y hasta pronto. Thank you. want to do me good, come right here to me, good news. Good news, you're what I've waited for, I wasn't slated for blues. Good news is welcome to me, bad news is outcome to me. So Mr. Good News, you're bound to do me good, come right here to me, good news. Un saludo para todos los que escuchan Radio Cucaracha, acompañándoles profundamente en el sentimiento y manifestándoles mi más profunda solidaridad y mi más profunda devoción por ser adictos a esta radio alternativa. Hola amigos, les habla José Feliciano, saludando a todos los oyentes de Radio Cucaracha y diciéndoles, la cucaracha, ya la vamos a escuchar, pa' que la escuche, pa' que la escuche, tú tienes que sintonizar, ahí me voy. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, pues ya me lo contarán. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, pues ya me lo contarán. Vaya una tarde, oye, vaya una mala tarde, vaya una racha, vaya una racha. Si no tienes otra cosa que hacer, dale a Radio Cucaracha. Amigos de Radio Cuca, pues os mando un abrazo muy muy fuerte. Me llamo Juan Pardo, soy amigo vuestro a través de la música. Hasta siempre. Bueno, para la Peña de la Cucaracha, un saludo de Loquillo. Hasta luego. So far, yeah. send cold chills up and down my spine. Whoa, whoa, whoa, so fine. Radio Cucaracha 107.3. Muchas gracias de los platers. Hola, soy Manolo Quirós, encantado de saludar a los que escuchan Radio Cucaracha en cualquiera de sus programas. Quiero que no desespires la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio. Radio Cucaracha 107.3 de la frecuencia modulada. Radio Libre. Para la libertad. Radio Cucaracha, Radio Libre. Saben que no suelo hacer estas cosas hace muchos años, pero estoy feliz, estoy en Oviedo. Soy Joaquín Sabina y quiero mandar un beso a la buena gente de la Cuca que escucha buena música. Un abrazo, feliz. Bueno, esto es Siniestro Total y es un saludo para todas las oyentes de Radio Cucaracha, que sean buenas y temerosas de Dios. Bueno, pues hasta aquí estas cuñas sacadas del baúl de los recuerdos. Yeah. Vamos a ir despidiendo ya esta tertulia de 30 años de Radio Cuca. Recordaros que estamos en el maratón de 30 aniversarios. Todo este fin de semana, más o menos, programación ininterrumpida. Y nada, para ir acabando, aquí unas palabras de los presentes. Bueno, pues eso, que 30 años, maratón. Un maratón que este año lleva el título... el título está dedicado un poco a la libertad de expresión, que nos quieren arrancar por mediación de Ajedi y toda esta recua, que sepan que dentro de 30 años estaremos aquí todavía haciendo un maratón de 60 años de Radio Cuca, y yo estaré por lo menos con 65. Además, me toca jubilarme para esa, tío, si Dios quiere, ¿eh? Bueno, yo ya estaré con la cachava, tendré como 70 y tantos años y yo creo que, bueno, como un viejo luchador, pues para adelante. Pronto recordaremos, tristemente, acordáis aquel programa del tristemente fallecido. Y pero bueno, la verdad es que estos 30 años fue una buena aventura en común. Y bueno, todo lo que es en común y todo lo, la radio no la hacemos nosotros, la hacéis todos vosotros escuchándola. Aquí no hay ni objetos activos ni objetos pasivos, todos hacemos radio. Y es la Radio Libre de Oviedo. Y es Oviedo Libre. Sí, pues si alguien estuviera escuchando, recordaros que estamos en la calle. Si alguien está escuchando y tiene inquietud en hacer algún programa, me refiero, estamos en la calle Fernández de Oviedo, en un bajo. Estamos todos los lunes aquí a las 8 en asamblea y bueno, tenéis el 985-2981-37 y Radio Cuca, arroba radiocuca.org. Una anécdota rápida, es que me vino a la cabeza que cuando teníamos el programa aquí varios, siempre nos equivocábamos y en vez de dar el teléfono de la radio dábamos el de casa de Victoriano, tío. Y la madre ya estaba hasta arriba de que la llamaran. Pues nada. Antes de despedirme, bueno, un abrazo a todas las radios libres catalanas, que seguro que, otra anécdota, se partieron siempre la caja con un poema en catalán. Era en directo y claro, creí que era en español y lo dije en catalán sobre insumisión. Pues un saludo fraternal y solidario de aquí, de Radio Cucaracha, para las radios libres catalanas. Pues ahí queda eso, ¿no? En apenas un cuarto de hora tenéis aquí el siguiente programa del maratón, 2 horas con Yo Rebelde Entre Dos Tierras, y os animamos a seguir aquí en la sintonía de la Onda Libre de Oviedo. Venga, un abrazo. Saludo. Salud y mucha Radio Libre.